Ahora sí, 19:41 en Mar del Sur y en toda la provincia de Buenos Aires y también en todo el país. Por ahora tenemos el mismo horario. Y nos quedamos en Buenos Aires porque pasamos de Juan Castro a Patricio Lerner, que está ya, espero, en la Paternal o en Caballito, o en la Transición. ¿Cómo andás, Patricio? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andan desde Paternal en este caso? Bien. Pato, contanos qué nos traes hoy. Sabemos que es algo pero súper importante, súper interesante, y es algo por lo que hay que pelear, que hay que luchar, para que siga siendo nuestro, ¿no? Sí, así es. Hoy vamos a hablar un poco sobre los humedales. ¿Qué son los humedales? Seguramente todos tengamos alrededor, muy cerca, algún humedal, sepamos lo que es un humedal, por más que no lo conozcamos por ese nombre. Se calcula que alrededor del 20-25% de la superficie del país son humedales. Así que, se está viendo en estos tiempos, por tercera vez, se está viendo de buscar una que se haga una ley de humedales que los pueda proteger. Porque son súper importantes, pero bueno, vamos a adentrarnos, si les parece, en unos audios donde, en vez de hablar yo, que no sé mucho, vamos a escuchar a dos personas que son quienes vienen trabajando un montón con el tema de humedales. Y bueno, uno es Emilio Espataro, que es de la Fundación Amigos de la Tierra Argentina, y la otra persona es María Eugenia, ella es de la Asamblea OCO, autoconvocada en defensa de los humedales y la costa de Hudson, acá en el sur del Gran Buenos Aires, cerca de Berazategui. Ajá. Bueno, sí. Si quieren, escuchamos el primer audio, que es el más corto, que habla sobre qué son los humedales y por qué son tan importantes. Ahí lo escuchamos, dale. Los humedales son ambientes sumamente diversos a nivel mundial y en la Argentina también. En nuestro país, ejemplos de humedales son los esteros, los bañados, las cañadas, las turberas, los mallines, los salares y, por supuesto, los valles de inundación de los ríos y las costas del Atlántico. Son ecosistemas donde el agua juega un rol fundamental. Pueden estar inundados permanente o temporalmente. Generalmente la napa freática aflora en estos lugares y tienen una alta biodiversidad y una flora adaptada a ese tipo de dinámica hídrica. Dentro de los humedales sobresalientes que tenemos en el país se destacan el sistema fluvial del Paraná-Paraguay, los esteros de Liberá y la albúfera de Mar Chiquita, entre otros, por supuesto. Además del bañado de la Estrella o los salares altoandinos. Lo que tienen en común, más allá de su diversidad, todos los tipos de humedales es la gran cantidad de servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad, desde la regulación de inundaciones, la provisión de agua, de alimento, refugio para la vida silvestre, cultura, esparcimiento, turismo, recarga de acuíferos. Son realmente de los ambientes que mayor beneficios nos brindan a las personas. Son reguladores de excesos hídricos, o sea, actúan como grandes piletones donde los excesos de agua, que pueden ser si están, digamos, a la vera de algún río, cuando el río desborda, como puede ser, por ejemplo, la cuenca del río Luján o la cuenca del Paraná o la cuenca del Uruguay, el río de la Plata, cuando el agua desborda, va hacia esos piletones y, digamos, en esos lugares se retiene y va filtrando hacia la napa. O de grandes excesos de lluvia. También, como son zonas más bajas, el agua va hacia ahí, entonces actúan de esa forma, como un regulador de excesos hídricos. También recargan los acuíferos, o sea, tienen un suelo arcilloso, bastante permeable, donde el agua filtra, en esa filtración, incluso entre las plantas que tienen, van reteniendo los contaminantes del agua y va filtrando, digamos, hacia la napa. Entonces se dice que entre otras de las funciones que tienen es recargar los acuíferos. Por eso también se dice que son depuradores de agua y filtros naturales. Atenúan también la elevación de la temperatura, el cambio climático, absorben carbono, conservan el microclima o la humedad del lugar. Por eso pedimos que el mantenimiento de los servicios ecosistémicos sea uno de los objetivos principales en la gestión de los humedales, así como su valoración en sí mismos. Por eso hablamos de valor intrínseco, que es más allá de lo que nos brindan a las personas, respetarlos como un ambiente con su integridad ecológica por lo que son en sí mismos. Bueno, Pato, impecable, ¿no? La descripción de lo que son los humedales, ¿no? Sí, lo que son los humedales, ahí escuchábamos un concepto que es los servicios ecosistémicos, que bueno, es cómo nos sirve a los seres humanos un ecosistema, bueno, eso desde el lado más de servicio, digamos, pero nada, lo que escuchábamos ahí Emilio al final diciendo también de por sí, más allá, de alguna manera decía, más allá de lo que el humano siente que es importante para sí mismo, nada, toda la vida que hay ahí, la biodiversidad, hay que protegerlo por lo que es, porque es increíble, son increíbles los espacios esos como de fuente de vida, ¿no? De los salares, abajo de los salares donde está lleno de sal, obviamente, abajo hay unas reservas impresionantes de cantidades de agua dulce separada de la salada. Las mineras muchas veces los destruyen al modificar los lugares. Bueno, un poco de esto, no sé si quieren charlar un toque o sí, vamos. No, te quería preguntar, sí. Pato, por ahí una de las deudas, sí, que tenemos a nivel histórico, ¿no? Desde que empezó en un día como hoy, ¿no? En un día, en el contexto del día de hoy, de lo que no se festeja, es una de las deudas históricas de nuestro país, es una ley minera que realmente sea seria, porque lo que hay es muy poco serio, a mi punto de vista. No sé cuál será el punto de vista tuyo. Sí, tal cual. Yo, por un lado, no conozco demasiado de la ley minera vigente, las leyes mineras que hay. Lo que sí sé es que de la época de Menem todavía siguen vigentes las leyes que permiten la minería, la mega minería a cielo abierto, con una cantidad impresionante de usos de agua dulce para procesar, destruyen, volan montañas enteras, donde había una montaña, después queda un agujero, eso lo dinamitan, lo tratan con venenos, con uranio, uh-huh. O bueno, ya empiezo a tocar de oído, no me acuerdo el detalle, pero nada, y destruyen incluso las economías regionales, las destruyen unas super mega mineras de capitales transnacionales que arrasan, dejan muy poca guita para el país porque tienen unas leyes que beneficia a las empresas y que se lleven todo para afuera. Vienen, como casi siempre, vienen estos emprendimientos con promesas de que van a generar un montón de trabajo y al final solo generan por ahí un par de cientos de puestos de trabajo. No son una fuente de trabajo realmente para las poblaciones que destruyen todo el ecosistema. No, además es una fuente de pato de trabajo momentáneo, porque hasta que se llevan todo, extraen todo, te dejan el cráter y después se van. No es que es, sí, como un tipo que labura en una fábrica, en otro rubro, ¿no? Que esa fábrica, sí, si no hay un colapso económico y demás, va a subsistir y va por ahí hasta crecer, ¿no? En esto no, cada vez va quedando, sí, menos, cada vez va quedando menos. Y llega un momento que se van, te dejan un cráter a tu vecino, sí, totalmente contaminado, porque bien decías vos, sí, se trabaja con veneno para extraer justamente los minerales. Y además, yo si había algo que le criticaba al gobierno anterior era que le había bajado las retenciones a las mineras. Hoy por hoy no se la han subido, siguen hasta dejando muy poco económico. Es más, se la bajaron. Con barricol a la cabeza. Claro, entonces son esas cosas, me parece, es una materia pendiente que ahí tenemos todos como sociedad y todas, ¿no? Sí, sí, como sociedad y bueno, los funcionarios que también un montón de veces, muchas veces desde el lado más progresista, si se quiere, porque podemos señalar al peor, digamos, al Menem, a Macri, pero después tenemos en las mismas filas de los supuestamente un poco mejores, también tenemos muchas veces los abrazos, las sonrisas y todo con gobernadores super pro mineros o demás, ¿no? O mismo, bueno, nada, eso. Hablando de San Juan, yo te llevo a San Juan, sí. Justamente. Ese es la mejor foto, ¿no? Sí, que Sosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero te inaugura el estadio, después de Fútbol, ¿no? Sí, claro. Pan y Silva. Te inaugura el estadio, sí. De fútbol. Bueno. Sí, tenemos el otro audio, sí, ¿crees? Vamos. Bueno, dale, justamente habla de eso, de qué intereses hay detrás de frenar una ley minera, una ley de humedales, que proteja los humedales. Hay un montón de intereses, vamos a escuchar un poco qué hay detrás del interés de que no se sancione esta ley, que ya en el 2013 y en el 2016 tuvo media sanción en el Senado y después se frenó en diputados. Bueno, ahora estaría en teoría pronta a tratarse en diputados un nuevo proyecto de ley y vamos a ver qué está pasando respecto a eso. Dale, súper interesante. Escuchamos entonces, nos ponemos todos oídos y a ver qué nos dice. Lo que está pasando en la costa de Berazategui es que hay un avance de la especulación inmobiliaria. Todos estos megaemprendimientos, para poder desarrollarse, tuvieron ordenanzas de rezonificación por parte del municipio, que es el responsable de ordenar el territorio. Si no, esta zona era zona de reserva municipal. Otra de las cuestiones que impactan aparte sobre todo este ecosistema costero es una calle que se ha hecho hacia el río, que con la misma dinámica de los megaemprendimientos ha sido levantada 2.5 metros por sobre el nivel del lugar. Y un murallón costero que también ha sido elevado 4 metros. Estas obras públicas fueron financiadas con fondos de Nación en el año 2010, y lo que permitieron es el emplazamiento de estos otros megaemprendimientos al levantar la cota y al hacer estos polders, que son como barreras para que no entre el agua. Bueno, todas estas zonas no se inundan y actúan de tapón, produciendo efectos a futuro que pueden ser las inundaciones de los barrios ya establecidos. Obviamente el agua, como no puede entrar al valle de inundación o a los humedales, va a tender a drenar hacia otros sitios. Explícitamente han salido sectores mineros, ¿sí?, en San Juan y en otras provincias, a decir, che, ojo, que se está discutiendo una ley de humedales, que esto nos va a joder nuestros intereses, porque en nuestras zonas de interés mineros hay humedales altoandinos, hay vegas, hay salares. Gente de la Patagonia a decir, che, ojo, que nosotros queremos hacer minería en la meseta de Chubut, y ahí hay mallines, que son humedales. Ni que hablar, el sector agropecuario, ha salido Sociedad Rural, CRA, a decir, no queremos ninguna ley de humedales. Si tenemos al sector minero, al sector urbanístico, al sector forestal, tanto del delta como del litoral, y a las patronales terratenientes del campo argentino diciendo que no quieren ley de humedales, claramente necesitamos una ley de humedales. La OPDS, que hemos pedido información pública, nos la niega. Estamos ahí atravesando todo ese proceso porque para presentar estos megaemprendimientos tienen que haber varios estudios para que sean aprobados. Tanto el Estado municipal como provincial están avalando este avance sobre toda la costa. Este proceso lo que viene haciendo es unir las distintas luchas y encontrarnos con mayor conocimiento defendiendo humedales y cada vez habiendo más defensoras y defensores de humedales. Por ejemplo, acá algunas compañeras que están acá nos conocimos luchando contra los agrotóxicos. Entonces parecía que era otra lucha. Pero, ¿qué es lo que estaban fumigando? Humedales. Y ahí con Analía y Otaño y con Andrés Carrasco, cuando casi nos linchan en La Leonesa, ¿qué era? Un monocultivo de arroz sobre humedales. Y con Josefina, la tía de Nicolás Arévalo, muerto por intoxicación con endosulfán a 20 metros del río Paraná. Parece que las luchas en contra de un desarrollo urbano y las luchas contra las canalizaciones en los esteros de Liberá son cosas distintas. Lo que estamos defendiendo es el mismo ambiente, humedales. Y por lo que debemos unirnos y fortalecer la lucha es porque en muchas zonas no tenemos activismo, pero esos humedales que se están perdiendo son esenciales para la vida de todas nosotros y nosotros. Los bañados del río Pilcomayo, de los bajos meridionales, los humedales del interfluvio, por decir algunos del norte, y de extensísimas zonas donde no hay el activismo que hay en AMBA, en Rosario, o inclusive en Corrientes, donde quienes están defendiendo cosas más básicas que tienen que ver también con todo este proceso, pero que a veces son comer o no comer. Desde abajo, desde las luchas y desde la defensa del territorio, nos encontramos generando ya hace varios años una propuesta de ley de presupuestos mínimos de humedales. Es una herramienta más de todas las luchas que siempre se sostienen en la calle, en la ruta y se organizan vía las asambleas. Muchísimos jueces, muchísimos funcionarios y en muchas partes del debate público nos decían: no, esto no es un humedal, esto no, ¿qué es un humedal? No, esto no tiene nada que ver con un humedal. Y nos encontrábamos con un vacío legal acerca de definición de humedales y de los humedales en el ordenamiento jurídico de la Argentina como herramienta para poder defenderlos ante el avance del extractivismo. Hay una cantidad de leyes que pueden proteger estos ecosistemas. Legislaciones a veces no faltan, obviamente faltan decisiones políticas y económicas que sustenten que esas leyes se cumplan. Apoyamos que la ley se vote, pero entendemos que lo que queremos no lo va a frenar la ley de humedales, sino que lo vamos a frenar así movilizados y siguiendo esto, ¿no? O sea, siguiendo esta lucha. No podemos seguir en esta tesitura donde las empresas o los sectores que tienen poder económico pagan multas porque les pasa a ser rentable violar la ley y pagar la multa y seguir con su actividad. Hay que ir a un régimen penal. Lo que tenemos que lograr generar es que la ley, una vez sancionada, empiece a funcionar. ¿Qué es que la ley empiece a funcionar? Que se paren actividades que destruyen humedales. Si no, la ley no funciona. Y los especialistas que vienen trabajando hace 15 años en la creación de la metodología de inventarios de humedales nos dicen: no es necesario terminar el inventario para comenzar a ordenar el territorio. Empiecen a ordenar el territorio, empiecen a frenar la destrucción de humedales mientras terminamos el inventario. Bueno, escuchamos a Emilio Patané Espataro, que es parte de la Fundación Amigos de la Tierra Argentina. Y escuchamos también a María Eugenia, ella es de la Asamblea OCO, autoconvocada en defensa de la costa y los humedales de Hudson y Berazategui. Este es un final de informe que no es el que salió en vivo en la radio porque se cortó la grabación de lo emitido en el programa de hoy, lunes 12 de octubre. Así que va este cierre. Bueno, lo que hablábamos al final era que estamos en esta semana donde se anunció, donde el canciller Felipe Solá anunció que aprobaban el trigo transgénico. HB4, si no me equivoco, es el nombre del trigo transgénico. Así que de acá a un futuro es probable que además de soja transgénica, maíz transgénico y millones de litros de pesticidas y de agrotóxicos que se aplican sobre las tierras, matando toda la microvida que hay en los suelos, además también tengamos trigo, siendo un paso atrás en la evolución humana, digamos, por decirlo de alguna manera, catastrófica, apocalíptica. Bueno, eso por un lado. Vamos a cerrar este informe sobre los humedales, quedándonos con las últimas frases de lo que decían, las últimas y las primeras en las que mencionaban que los acuíferos se abastecen de los humedales, justamente, que funcionan como purificadores en base a las crecidas de los ríos y en base a las lluvias también. Estos humedales generan por un drenaje a través de la arcilla de la que está compuesta, abastecen a los humedales que después nos permiten tener agua potable para desarrollarnos como seres vivos. Por otro lado, al final lo que escuchábamos era: si no hay ley de humedales, de todos modos vamos a seguir luchando por la defensa de estos territorios. Y lo que yo acotaba también al aire en el programa Sudestada, en La Rodante, era que son temas que no tienen que quedar en algunos especialistas, en algunos biólogos, en unos pocos manifestantes, sino que son fundamentales justamente porque están defendiendo la vida, defendiendo los recursos, los bienes comunes, el agua potable, y de esa manera vamos a poder garantizar una continuidad como especie y como el resto de las especies, y poder, en vez de, tendríamos que estar fortaleciendo lo que es las relaciones interespecies en vez de querer abarcarlo todo, dominarlo todo. Y bueno, un saludo, terminamos este informe para La Rodante.